Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Un saludo fraterno y todo nuestro cariño para todos y cada uno de ustedes. Para quienes siguen Los colores de la oscuridad, soy Javier Alejandro y ahora te invito a descorrer el velo del arte, de la cultura y la motivación para que en el escenario tú comprendas que eres el protagonista y además el dueño de la butaca de honor en nuestro escenario. En este escenario mágico del arte que a través de la radio pretende tocar tu corazón y decirte que tú eres una persona importante. Las ofensas, las groserías, los insultos son como cuervos que quieren anidar en nuestro corazón, en nuestra mente. No lo permitas. Apenas aparezcan, aléjalos de ti. Porque luego, cuando han hecho un nido en tu corazón, es más difícil alejarlos. Tú eres lo que piensas de ti y sobre todo lo que Dios piensa de ti y de todos y cada uno de nosotros, y que piensa que somos una obra maestra de su creación y Él está dispuesto a tendernos su mano cada vez que tropecemos. Así que si has caído, has tropezado, cuenta con Dios. Ese es el mensaje de Los colores de la oscuridad, que cada semana pretende decirte: un paso de fe a la vez te llevará a alcanzar tus sueños, y que la única discapacidad que te impide hacerlo es la de la voluntad. Así que pon tu voluntad al servicio de la voluntad de Dios y llegarás más lejos de lo que piensas. En esta semana tenemos cosas realmente impresionantes. Un poema de Pablo Neruda, Si tú me olvidas, una de las obras maestras del gran escritor chileno, premio Nobel de Literatura. En las leyendas de mi ciudad, La Virgen de la Empanada. Y por supuesto, en el rincón de los invitados especiales en la Vía Láctea, tenemos la presencia de una grata amiga, Sandra Esparza, la arquitecta que siempre está trabajando por el bien de las personas con discapacidad, porque este mundo sea de mayor accesibilidad. Pero con ella viene un invitado especial desde España, Juan José Medina. Él estuvo en cierta ocasión pues compartiéndonos una entrevista desde España vía telefónica, y nos compartió cosas muy interesantes en realidad, pero ahora lo tenemos personalmente aquí. Juan José Medina es parte de la empresa Punto Dis, que está realmente empeñada en mejorar la situación de las personas con discapacidad, sobre todo las personas invidentes. Una entrevista que estamos seguros que disfrutarás. Por supuesto, también las mejores canciones, como siempre las escogemos desde nuestro corazón para el tuyo. Disfruta tu programa, que ahora lo damos inicio. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Evento multiartístico y taller interactivo de motivación y sensibilización. Participa de un espectáculo inolvidable en compañía de Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro, y descubre los talentos, capacidades y sentidos no convencionales que duermen en ti. Rompiendo discapacidades, ideal para instituciones, planteles educativos, centros culturales y empresas. Llama al 098-6120-050. Un aporte de esta radiodifusora por el desarrollo de la cultura y la familia. Mi sufrir, Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba eso en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este mundo azul, que cada día se vuelve gris por la contaminación, seamos conscientes. ¿Qué te parece visitar en este viernes el Mercado de la Floresta y disfrutar de una feria realmente impresionante, donde también podrás apreciar grandes artistas, artesanos que comparten un sueño: llevar los productos agrícolas directamente desde el productor hasta el consumidor, el comercio justo. Los viernes en el Mercado de la Floresta, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que disfruta de esta feria agroecológica y contribuye al bien de tu familia, al bien de la sociedad. Y Pilar Salazar, con su grupo de artistas, artesanos y productores agrícolas, esperan por ti. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad a través de la Vía Láctea, el rincón de los personajes especiales. Se aprecia de tener aquí a un invitado especialísimo. Y en realidad pues lo es, porque viene acompañado de nada más y nada menos que de Sandra Esparza, nuestra querida amiga, compañera y realmente una hermana de lucha, de sueños, de anhelos, Sandra Esparza. Ustedes la conocen y damos la cordial bienvenida también con ella a Juan José Medina. Él viene de España y está visitando el Ecuador. Y qué gusto que haya aceptado esta invitación a Los Colores de la Oscuridad. Juan José Medina, qué gusto tenerte aquí en este rincón de arte, cultura y motivación. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con vosotros también y hablar un poco de la accesibilidad y de los derechos que tenemos, y contando que siempre se lleven a cabo en todos los países del mundo, que es lo fundamental. Gracias por recibirme. Sí, a ti gracias. ¿Y qué tal esas palabras de nuestra querida amiga y compañera Sandra Esparza? Hola con todos, yo también muy agradecida por este espacio que nos das, Javier Alejandro. Y como te dije, algún día Juan José Medina vendrá a Ecuador y vendrá a este espacio que tú, en el que tú vas a conocer muchísimo sobre los cambios que hay que hacer para conseguir un mundo para todos. Sí, un mundo para todos. Y hablando de para todos, pues Sandrita, tú sabes que no es un espacio que te concedemos aquí. Ese espacio es tuyo aquí en Los Colores de la Oscuridad. Formas parte de nosotros desde un principio y qué lindo tenerte una vez más aquí, siempre con tus proyectos, tus anhelos, tus sueños, y eso es importante para nosotros. Juan José, cuéntanos, ¿qué tal te ha recibido Ecuador? ¿Cómo te sientes aquí en nuestra ciudad, Quito? Sí, mira, estoy haciendo una tournée por varios países. Vengo de México, que he estado en un congreso invitado, Ciudades Incluyentes. Nos han tenido 4 días por allí hablando y comentando a 40 países como asistentes. Ha estado magnífico, estupendo. Todos tienen muchos deseos de hacer cosas. Lo importante es que se lleven a cabo, que eso es lo más duro de las decisiones. He llegado a Ecuador ya hace 8 días. Me han tratado magníficamente. Aquí Sandra me tenía organizada una agenda excepcional. Y hasta ahora lo hemos cumplido, incluida ante esta entrevista, cosa que os agradezco porque ha sido el recibimiento cordial y súper agradable. Sí, yo quiero agradecerles porque esta entrevista aquí en Los Colores de la Oscuridad pues estaba fuera de agenda, pero ese cariño que Sandra tiene para con nosotros, para Radio Casa de la Cultura, ha permitido que ustedes estén aquí. Cuéntanos, Juan José, el tema de la accesibilidad en España. Sabemos que está muy avanzado en comparación a Latinoamérica. Hay instituciones como la Fundación 11 y otras instituciones, también como el trabajo que tú estás realizando, que permite que realmente España esté a la vanguardia en este tema de la accesibilidad. Pues sí, Javier, afortunadamente cada día en España esto va un poquito mejor. No todo lo que deseamos y queremos, pero bueno, muy bien, avanza bastante. Yo pertenezco a una empresa privada que se llama Punto Dis. Esta empresa es súper especialista en productos accesibles y todo lo diseñamos y fabricamos nosotros. No compramos a terceras personas ni decidimos ir a buscar productos fuera. Todo lo que nos piden lo hacemos nosotros. Nos dedicamos a la señalética en general, pero ya hace 10 años estamos aplicando la interactividad, la digitalización en cualquier tipo de producto clásico. Por ejemplo, nuestros directorios, nuestros planos, no solamente les ofrecemos braille, les ofrecemos alto relieve, les ofrecemos tinta, es un producto para todos, sino que les ofrecemos voz mediante la digitalización de un producto que tenemos que se llama Maps Voice, el mapa hablado, cosa que nos da muchísima información y cuando acudimos a ciudades turísticas, cascos antiguos, catedrales, nos dan muchísima información en nuestro propio celular sin tener que contar con otros elementos externos. O sea que es fantástica la obtención de información, Javier. Sí, en realidad es muy plausible la labor que hace la empresa a la cual perteneces, Juan José, y pienso que eso está abriendo los caminos y dando la oportunidad también a ciudades como la nuestra de tener esa accesibilidad a la tecnología, que ahora nos está abriendo también la oportunidad de crecer. Sandrita, yo quisiera preguntarte cómo te has sentido aquí, pues, siendo la anfitriona de Juan José, preparando ese recibimiento aquí en nuestro país. Me siento halagada de que esté aquí Juan José. Y tú sabes, él fue la persona que ayudó a que el libro tenga voz. La empresa Punto Dis puso el audio o la voz, la herramienta para que esto llegue a las personas con discapacidad visual y a todos. Y también me complace saber que Juan José pudo viajar a la provincia de Los Ríos a conocer el parque, que él también fue parte de ese desarrollo para que ese espacio público sea amigable con todos. Aquí en Quito, efectivamente, la agenda fue bastante amplia, igual en Guayaquil. Hemos recibido invitación de la Asamblea Nacional. Juan José conversó ahí con el asambleísta Raúl Tello. En Guayaquil se hizo la cena ciegas gracias al interés que tenía la concejal Luzmila Nicolaide para sensibilizar a las autoridades. En Quito hicimos la cena en el Hotel Savoy Inn. También se hizo una cena en la Casa China y en distintos lugares ha habido el interés de conocer qué es lo que hace Juan José, qué es lo que hace la empresa Punto Dis, para ver que esos productos nos benefician a todos, no solamente para aquella persona que tenga discapacidad visual. Sí, y cuéntanos para saber sobre tu libro, cómo va. Esto estuviste aquí hablando, contándonos de tu proyecto y cómo se encuentra actualmente. El libro a la venta ya se agotó. Se repartió mucho y ahora está más bien trabajándose en una segunda edición. A esa se van a sumar el idioma francés y el quichua. En esto también sé que Juan José me va a ayudar, ya lo dijo. Y si no, aquí lo comprometo públicamente, ¿no? Comprometido estoy. Porque la idea es de que a través de este libro y esta herramienta que le acompaña, es llegar a todas las instancias posibles para crear espacios accesibles y amigables. Tú sabes que un parque es un lugar al que todo el mundo va, niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, y las personas con discapacidad también tienen derecho a disfrutar de este espacio. Sí, en realidad pues que ese aporte tuyo a la provincia de Los Ríos es importante, y tu libro también pues ha llegado de manera muy especial a las personas que entienden este problema. Juan José, cuéntanos, ¿tienes algún propósito específico aparte de todas las actividades que estás realizando en tu gira, o simplemente es un acercamiento para dar a conocer el trabajo que realiza Punto Disc? Pues en realidad, ya que estaba invitado a este Congreso de México, decidí hacer la ruta esta de México, Ecuador, Argentina y Uruguay. Y el día 4 creo que estaré en España, si no me arrepiento, claro. Entonces mi propósito era pues dar a conocer los productos, dar a conocer al mundo las nuevas tecnologías, que son las más importantes, porque gracias a las nuevas tecnologías un ciego cada vez puede ver más. Resulta que nuestro celular nos da tanta información y nuestro ordenador nos da tanta información que eso lo tiene que saber todos los que no tenemos vistas o algunas dificultades. Tenemos que saber que el alcance de estas herramientas es tan infinito que nos hace una labor impresionante. Fijaros que quiero comentarlo esto en la cena ciegas que tuvimos, que a mí me gusta llamarle la cena de los sentidos. Pues cada comensal supo antes de entrar a la cena, mediante una carta interactiva que se llama Chat Voice, que es la voz del chat. Qué bonito título, qué bien suena, ¿verdad? Claro, la voz sí. Del chat. Pues a través de este servicio, que es una carta en web, que cualquier restaurante y hotel puede tener a disposición de todos, no es un producto para ciegos, es para todos, pues pudo saber qué platos había en la cena, qué condimentos alérgicos tenía cada plato, qué producto era y qué distribución tenía el menú. Es decir, que fíjate tú, esto es un producto que a través de nuestro celular lo chequeamos en cualquier restaurante o hotel y accedemos al menú, a la carta. No nos tiene que leer nadie la carta, tenemos que esperar al metre. Tenemos que esperar al camarero que nos traiga, que nos diga, pues no, esto ya no, esto se acabó. Este producto hace 2 años que está en el mercado y está al alcance de todos. No es un producto para ciegos, repito, que esto es el error que la gente dice. Ah, un producto para ciegos, si me vienen pocos al cabo del año aquí a comer. Pues no, es que es un producto para todos, darle información a todos. Entonces, esto es lo que he venido a proponer por aquí, que la gente se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías, a las nuevas circunstancias, a los nuevos tiempos, que ya no vale el no sabía, no lo sé, por eso no lo hago. En el Parlamento, en la Asamblea Nacional, nos ha citado la asambleísta responsable de esta área, digamos, para informarse de qué es lo que hay, qué es lo que necesita este país. Y hemos tenido una conversación muy grata y agradable, pues hablando de cuáles son las necesidades y las posibilidades que tiene el país para implementar estas nuevas tecnologías y hacer que Ecuador cada vez sea más accesible, imagínate. Las instituciones públicas, privadas, empresas o personas naturales que estén interesadas en los productos de Punto Disc, ¿cómo podrían acceder a la información? ¿Qué tal les compartimos unos datos? ¿Qué te parece, Juan José? Sí, Punto Disc, al ser una empresa privada, tiene una página web que se llama www.disc.com. Repito, www.disc, todo en letras, PUNTODIS.com. A través de ahí puede hacer cualquiera ver toda la gama de productos que tenemos, que es inmensa. Aquí en Ecuador nos representa la arquitecta Sandra Esparza, y cualquier institución o entidad privada se puede dirigir a ella y le puede pedir información y asesorarle de cómo, cuándo y por qué debe de tener un pictograma, una información, cómo debe de señalizar un aseo, cómo debe de realizar un suelo podotáctil para llegar a un punto concreto. Y sobre todo para la institución, Punto Disc es un producto que el consumidor habitual, es decir, personas invidentes y demás, no es nuestro consumidor final, digamos. O sea, el que compra es la institución, la empresa y cualquier cadena hotelera que quiere adaptar su local a una accesibilidad completa e integral de su establecimiento. Qué fantástico lo que está haciendo Punto Disc, y sobre todo también lo que tú estás haciendo, Juan José, junto con Sandrita Esparza. Uno de los propósitos de los colores de la oscuridad, además de compartir el arte, la cultura, la motivación, es decirle a la gente que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Y como siempre, como Sandrita lo sabe, les pedimos a los invitados que nos compartan un mensaje para nuestros oyentes, para esa gente que sin tener discapacidad puede haber dejado sus sueños de lado y que necesitan esa motivación para ir en pos de ellos. Quisiera pedirles a ti, Juan José, y Sandrita, primeramente a ti, que nos compartas ese mensaje que siempre nos dejas y nos llegas al corazón aquí en Los Colores de la Oscuridad. En primer lugar, quiero felicitar al programa y a su nombre, Los Colores de la Oscuridad. Es que me encanta el título. Me fascina. Yo a la ceguera le llamo la oscuridad del alma. Entonces, tu programa me encanta, ese título. Y te quiero felicitar por la gran labor social que hacéis. Difundís todo lo que podéis y todo lo que está al alcance de las personas necesitadas. Y que sigáis así, porque esto es una labor para difundir. Esto es como cuando empezaron los apóstoles a predicar el cristianismo, pues idem de idem. Hay que predicar hasta que los gobernantes, las empresas privadas se conciencien y nos den opciones y nos den accesibilidad. Esto es lo que quiero decir. Gracias. Gracias, Juan José. Sandrita, tus palabras, por favor. Como siempre digo, que se crea que la accesibilidad nos puede llegar, o sea, es beneficioso para todos, ya que cualquier persona en cualquier momento podría tener una discapacidad. Y a través de los años es notorio que siempre vamos a necesitar de alguna herramienta de apoyo. La persona no siempre será joven, va a llegar a ser de la tercera edad, y es ahí cuando más va a sentir la necesidad de tener estos elementos de apoyo. Así que yo les pido a todos que se comprometan en la accesibilidad, que aprovechen estos espacios inclusive para hacerte llegar, y también para que nos enteremos de qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros desde el espacio donde estamos para poder tener una ciudad amigable con todos. Yo también te felicito y te agradezco, Javier Alejandro, que permitas que estas cosas se sigan difundiendo, que se siga hablando por un mundo más inclusivo. Sí, gracias por tus palabras, Sandrita, y te deseamos lo mejor, igual a ti, Juan José. Gracias. Las puertas de Los Colores de la Oscuridad siempre abiertas para ti y para Sandrita. Y en lo que podamos ayudar, colaborar, pues cuenten con nosotros.